En los momentos especiales, que no falte en su mesa una deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino, con su receta tradicional en vainilla, canela, almendra y con sabores originales como higo, cardamomo, arándano, entre otros. Estamos para servirle a un costado del Mercadito Las Flores, buscando la octava calle, 1613 zona 1. Pedidos los puede hacer a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Estamos puntualizando las 12 del mediodía con 8 minutos. Y les cuento algo. Me acaba de llamar don Raúl, que ya está acá en Quetzaltenango. Así que para la próxima semana ya vamos a estar en compañía de los programas con don Raúl Chiquera Chávez. Igual, si usted quiere repetir nuevamente estos programas, quiere volverlos a escuchar, ya a partir de la noche estarán disponibles en la plataforma Spotify. Puede buscarlos como los programas de Raúl Chiquera. Y estamos en el espacio de Chocolate Clementino. Y también con la buena compañía del licenciado Fernando Villagrán. Líquese cómo se la ha pasado en todo esto. Mire, se nos fueron más de 2 horas platicando. Cuéntenos, ¿qué tal se la ha pasado por acá? Pues, ¿qué les digo? Genial. Cuando se tiene una plática amena, así como se está teniendo ahorita, honestamente, el tiempo pasa volando. Fluye el tiempo y cuando uno dice como que... Ya llegó la hora del almuerzo y no me he dado cuenta. Pero genial, sobre todo el tema muy bonito, el ambiente aquí excelente, genial con ustedes, la audiencia tan amable, tan culta. Entonces, súper bien, excelente. Excelente, muchísimas gracias a usted por aceptar. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de esto. Y pues agradeciendo por sobre todo de platicar sobre esto de la psicología de las emociones en Navidad. Y ahorita pues que estábamos platicando, cuénteme... Una de las preguntas también es, supongamos, ya llegamos a un punto en el que el yo ya pues reconoció, lleva bien sus sentimientos y todo, pero tenemos la situación externa, o sea, están los demás también, porque puede ser de que mi familiar X esté muy triste, que mi familiar Y muy feliz, que el familiar Z esté con cuestiones hasta político-conspiranoicas con la Navidad, en fin, un mix de todo esto. En este plano, en el yo, ¿cómo nos ponemos? ¿Nos tenemos que adaptar? ¿Cómo los podemos llevar? Porque pues, nos toca, ¿no? O sea, nos toca llevar todo este tipo de caracteres. Así, cuéntenos así brevemente, ¿cómo sería esta parte del yo siempre, pero ahora hacia los demás? Ok, sí, realmente ese es un tema bien interesante y que... Como usted dice, toca vivirlo ahora para estas fiestas, ya nos estamos preparando, toca la cena navideña que viene ahora. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que yo le recomiendo, cuando veamos situaciones en las cuales estén implicadas otras personas, ese yo no debe centrarse en que yo soy el centro de atención, y que fulanito botó un papel por mi culpa, por algo así, o sutanito dijo tal palabra por mí, o sea, no todo gira a nuestro alrededor. Entonces, sepamos que si yo miro un enojo, miro una muestra de emotividad, veo la nueva teoría de conspiración sobre Navidad y el capitalismo, etcétera, no es porque lo estén haciendo en función nuestra. Cada persona es un mundo. La psicología social nos dice, cada persona, eso es una estadística real, está el 70% de su tiempo está pensando en ella misma y el 30% ya sea en dormir o en pensar en algunas otras cosas. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas no están fijándose en nosotros. Por lo tanto, entonces las reacciones no nos las debemos tomar personales. Si esta persona está llorando, no es por mí, sino porque está llorando. Punto. Es primer paso. Siguiente paso. Nuestra actuación incide en los demás. Y la de los demás en nosotros, obviamente. Entonces, procuremos que nuestra actuación o la forma en la que actuamos ante los demás tenga un componente de empatía. Si yo sé, por ejemplo, que al mencionar el nombre de mi abuelito, mi mamá se va a poner a llorar, pues no lo voy a mencionar, obviamente, ¿no? Porque después yo mismo voy a crear la situación y después voy a decir, ay, es que pobre mi mamá está llorando. Pensar un poquito, tener empatía. Y yo ya sé a qué campos o a qué temas yo no puedo adentrarme para no provocar algunas cosas, por ejemplo. Esa es otra cosa. Otra, recordemos lo que dijimos al inicio, al final la Navidad es un fenómeno cultural y es una fiesta más. Entonces, ¿por qué dejar nuestra rutina? En algún modo... Por ejemplo, si yo salgo con mi familia, con mi hermano, con mi hermana a correr en las mañanas, es día de Navidad, salgamos a correr. Eso va a hacer que las personas vean un poquito más trivial la fiesta y no se centren tanto en ella para no como que tener esa explosión navideña. Ya suficiente con la explosión de juegos pirotécnicos que te vamos a tener a medianoche. Entonces ya la explosión emocional va a ser un poquito menos fuerte si nosotros trivializamos un poco más la fiesta. Entonces, voy repitiendo los puntos. En primer lugar, no tomarnos personal las reacciones de los demás, sino que cada quien actúa de acuerdo con lo que vive. Segundo lugar, seamos un poquito más empáticos y pensemos en los demás cuando actuemos y hablemos sobre todo. Tercer lugar, tratemos de continuar nuestra rutina y con eso ayudar a los demás a que continúen su rutina. Tal vez no completa, pero al menos parte de ella, para que se trivialice un poquito más la Navidad y se evite esas explosiones emocionales. Buscar actividades en las cuales haya un espacio de solaz esparcimiento, por ejemplo, ir al bosque, ir a un lugar abierto, al aire libre, para que entonces las personas empiecen a estar un poquito más relajadas. Y una cosa más, que es la final. ¿Usted cree en Jesús? ¿Cree que vino al mundo y celebra Navidad? Muchos de ustedes lo hacen por Jesús. Bueno, ya vino un salvador del mundo. Ya no tiene que erigirse usted como otro salvador, Mesías, a salvar a todo el mundo. Recuérdese que al final lo que vale es su bienestar. Entonces, con esas cosas más o menos vamos a ayudar y vamos a incidir en los demás de manera indirecta para que puedan tal vez no manejar sus emociones. Eso es cuestión de cada quien, pero al menos no propiciemos en cierta manera que haya esa explosión emocional. Excelente, excelente, Lick. Muy, muy acertado eso de el salvador de la Navidad, por sobre todo eso. Muy bien, vámonos con música. Recuerda que estamos en el espacio patrocinado por Chocolate Clementino. Así que nos vamos a ir con más música y regresando, vamos a platicar otro poquito más con el licenciado Fernando Villagrán. Pasar momentos especiales con amigos o familiares en Navidad o Año Nuevo o en cualquier momento, nada mejor que deleitarse de una deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino. Los hay en vainilla, canela, almendra y con sabores de higo, cardamomo, arándano, entre otros. Surtimos a tiendas, abarroterías o supermercados. Llámenos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Búsquenos en Octava Calle, 1613 Zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Siempre son alegres. ¡Hay otro! Feliz Navidad, yo te deseo de corazón. Unamos todos nuestras manos y un nuevo año va a empezar. Y demos gracias al pasado. Feliz Navidad, y abre las puertas al amor. Que sentirás tanta ilusión que no habrán palabras para ti, para expresar tanta emoción, mi amor. Oh, oh, oh. Feliz Navidad. Para los seres del mundo en esta noche de paz. Feliz Navidad. Que una noche de estrellas ilumine tu andar. Feliz Navidad. Allí en el cielo como en la tierra. Feliz Navidad. De corazón, juramos todos nuestras manos que un nuevo año va a empezar y demos gracias al pasado. Feliz Navidad y abre las puertas al amor. Que sentirás tanta ilusión que no habrán palabras para ti, para expresar tanta emoción, mi amor. Navidad. Chocolate artesanal Clementino, con su receta tradicional de vainilla, canela, almendra, con sabores originales como higo, cardamomo, arándano. Chocolate artesanal Clementino, nuestro sabor hace la diferencia. Puede realizar sus pedidos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Nuestra dirección, Octava Calle, 1613, Zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Continuamos con más, son las 12 del mediodía con 19 minutos. Y bueno, como todo inicio, tiene un final. Así que, pues, queremos agradecerle, licenciado Fernando Villagrán, por su... pues por toda esta información. Realmente es algo realmente importante. Sabemos de que cuando hay un mensaje que transmitir, pueden ocurrir tres cosas: que lleguemos y el mensaje pegue, que el mensaje pegue y no hagamos caso, y pues que tal vez el mensaje tal vez no llegue. Pues va a depender también de muchas situaciones, y pues eso, en primera, pues gracias a usted por todo este conocimiento, que este no sería un programa de dos horas, sino tendría que ser de un día completo, y aún así nos quedaríamos cortísimos. Así que queremos agradecerle a usted por eso, y también le envían un saludo muy especial, le felicitan también la familia Citalán Ortiz, que nos sintonizan en el barrio La Joyita. Así que okay, muchísimo, y pues nuevamente a usted agradeciéndole pues por esta disposición, y nuevamente y al mismo tiempo para contactarlo. Ok, en primer lugar, saludos a la familia Citalán Ortiz, muy agradecido por la audiencia, por las muestras de afecto y todo lo que han estado comentando, que ha sido muy enriquecedor. Nuevamente, repito mi contacto, ya sea vía WhatsApp, vía llamada, 3572-9856, con su servidor Fernando Villagrán. Entonces, gracias a ustedes también por la invitación, me la he pasado muy... muy a gusto acá. Okay. Citalán Cotí. Oh, muchas gracias. Citalán, es la familia Citalán Cotí. Ay, saludos, está. Familia Citalán Cotí, perdonen. Muchísimas gracias. Okay. Okay, para finalizar, pues esto lo iniciamos con una premisa: los sentimientos. Lick, para finalizar, cuénteme, ¿qué rol es el que juegan las emociones en esta época? Y no solo en esta época, sino en general, ya para finalizar con todo esto, ¿qué? Porque okay, los sentimientos es lo que hasta cierto punto nos puede mover, ¿no? Entonces, cuéntenos aquí, ¿qué rol se manejaría acá, no solo ahorita en la Navidad, sino en el resto del año? Muy bien, bueno, las emociones, como mencioné al inicio, a la larga son mecanismos adaptativos que nosotros sentimos y que nos permiten actuar de acuerdo con el contexto que estamos viviendo. Ponía el ejemplo del miedo, por ejemplo, que nos puede activar para que nosotros nos alejemos de un peligro, o la alegría, que va a permitir que hagamos lazos afectivos con otras personas para tener nuestra naturaleza social, etc. Entonces, la premisa es, las emociones tienen un papel adaptativo. Gracias a las emociones nosotros podemos participar y tener un rol determinado dentro de la sociedad. Y depende del tipo de emociones que demostremos, va a ser ese rol lo más adaptativo o lo menos adaptativo posible. Para Navidad, el rol de las emociones es prácticamente el mismo. Nos va a permitir adaptarnos o no a una época que, como ya dijimos, va a ser vista desde un punto de vista religioso, va a ser vista desde un punto de vista consumista, va a ser vista como otra fiesta más, etc. Pero, querramos o no, inmersos en una sociedad como la nuestra, tiene un cambio. Entonces, utilicemos nuestras emociones para adaptarnos lo más posible a este tipo de festividad y, sobre todo, que nos permitan estar en la mayor sensación de bienestar posible. Para eso que nos sirvan. Insistía, como decía al inicio, no podemos tildar emociones buenas, malas, porque eso es un poco atrevido, es un poquito imprudente. Simplemente las emociones son partes de nosotros. Así como hoy estoy feliz, mañana puedo estar triste, pasado mañana puedo estar celoso. Eso no es malo, es parte de mi naturaleza, lo debo aceptar. Lo que sí debo hacer yo, y volviendo al yo, cambiar yo, es que cuando yo siento una emoción que no me está haciendo o no me da balance, digamos. A la larga yo no me siento cómodo con esa emoción, buscar la razón y buscar rápidamente un mecanismo en el cual yo pueda como que hacer que dicha emoción se disipe. Entonces en la Navidad, dependiendo de la óptica que le tengamos a la fiesta, si yo veo que la Navidad es una fiesta consumista, que el capitalismo, que las teorías de conspiración, etcétera, bueno, entonces esas emociones que yo siento, debo ver por qué razón las siento y cómo puedo hacer, qué estrategias puedo utilizar yo para tratar de equilibrarlas y pasar la fiesta. Al final, esté feliz, contento, enojado, como sea, yo tengo que pasar la fiesta y darle una óptica nueva. Por ejemplo, si no me gusta la Navidad porque es conspiración, etcétera, y tengo que estar en la fiesta navideña, ¿por qué verla como que la fiesta de la conspiración? De pronto yo digo, bueno, al final es una oportunidad para ver a mis familiares. Veamos a mis familiares. Si cambio ese componente belief, mis emociones van a cambiar y a la larga voy a tener las mismas emociones, solo que de una manera más adaptativa, y vamos a pasar mucho mejor las fiestas, incluso con la expectativa, ya viene un nuevo año. ¿Por qué ver la fiesta como el consumismo? Simplemente si es consumismo, no consumo. Y verla como la entrada de una nueva etapa en mi vida, que va a ser el año 2023 y ya viene y tengo nuevas metas, etcétera, etcétera. Si es de religión, ya sé yo que mis emociones no me deben embargar para imponer. Simplemente debo compartir. Ay, qué bueno, yo estoy adorando acá al niño Dios, estoy en el culto de Navidad y qué bueno que estamos la familia y ya cumplí yo con mis obligaciones, así llamémoslo, religiosas, y ya está todo tranquilo. Y de esa manera, entonces, cuando yo reconozco mis emociones, las vuelvo más adaptativas. Y al igual que con todo el año, siempre debo tener ese control sobre las mismas para que cuando yo sienta algo, lo racionalice mucho mejor y entonces ya mis emociones me sirvan para pasar mucho mejor el momento en la vida, tanto navideño como en cualquier otra etapa del año. Excelente, licenciado. Y nuevamente, pues, agradecerle por todo este... toda esta información que estamos seguros de que, pues, a muchas personas les ha llamado la atención y a muchas otras personas pues también están, pues, seguramente han de estar así como que es cierto, pasa aquí, pasa allá, etcétera. Les decía, le quiero agradecer en el nombre de Radio TGD, también del programa Fantasías Navideñas y Chocolate Clementino también, que este es un espacio patrocinado por ellos, agradecerle por su por haber aceptado esta invitación y por sobre todo compartir con todo esto. Así que pues muchísimas gracias. Y para despedirse, ¿algún mensaje que desee enviarles al auditorio de Radio TGD? Bueno, muchas gracias. Insisto nuevamente, gracias a todos ustedes por la participación que me están brindando el espacio. Gracias a la audiencia por sus muestras de afecto, por su participación. Y bueno, ¿qué mensaje les doy? Señores, reflexionemos. Señores y señoras, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué es, si realmente le estamos dando un significado productivo o no a esta fiesta? Yo no voy a venir a hablarles de amor y paz en Navidad, no. ¿Qué significado le doy yo como persona a esta fiesta? ¿Será que me está edificando? ¿No me está edificando? ¿Mi felicidad la voy a volcar a una fiesta? ¿O mi felicidad debe ser algo que debo procurar todos los días de mi vida? ¿En qué voy a crecer este nuevo año? Reflexionemos en esas preguntas y sepan, somos seres emocionales, pero solamente nosotros podemos tomar conciencia de dichas emociones y tomar las riendas de nuestra vida para que sean más adaptativas. Y por favor, si usted ve que algo se nos está saliendo de control, somos seres humanos y parte de nuestra valentía como seres humanos para mejorar todo a veces es buscar ayuda. No dude en buscar ayuda. Es una decisión mucho más valiente que le va a ayudar mucho a usted y a su entorno. Entonces, por favor, tomemos conciencia en esas palabras y nuevamente les agradezco a todos sus muestras de afecto y su participación. Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos con música y regresamos acá al espacio de Chocolate Clementino. Y nuevamente el agradecimiento a usted, Lick, por su presencia. Gracias. En las celebraciones de fin de año, como siempre estará presente en su mesa la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino. Para usted, amigos y familiares, los hay en vainilla, canela, almendra, con sabores en higo, cardamomo, arándano, entre otros. No olvide que en momentos especiales estará presente la bebida de los dioses. Chocolate artesanal Clementino, nuestro sabor siempre marcará la diferencia. Imaginarás.

chocolate artesanal Clementino, con su receta tradicional de vainilla, canela, almendra, con sabores originales como higo, cardamomo, arándano. Chocolate artesanal Clementino, nuestro sabor hace la diferencia. Puede realizar sus pedidos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Nuestra dirección, octava calle, 1613, zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Estamos puntualizando las 12 del mediodía con 35 minutos. Agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado en este espacio, espacio de fantasías navideñas, y por sobre todo también en el espacio de Chocolate Clementino. Y recuerden que tienen una invitación mañana, nos escuchamos en punto de las 7 de la noche para el programa Melómanos, que vamos a tener un programa especial con crooners navideños, así que no se lo vaya a perder. Y nuevamente agradecido totalmente con todos ustedes por esta fiel sintonía y por sobre todo habernos acompañado en este programa especial de fantasías navideñas. La próxima semana nos va a estar acompañando ya Don Raúl, retomando todas las actividades y por sobre todo contándonos las novedades que vio allá en México aquí, México allá. Un gustazo saludarlos, mi nombre es Julio Eduardo Xicará Castañeda, nos saludamos mañana en punto de las 7 de la noche, siempre acá por la emisora de la familia, y agradeciendo también en controles a Carlitos, que nos estuvo también acompañando en controles. Pásenla muy bien y como diría Don Raúl, hágame el favor y haga todo lo posible por ser muy felices. Nos saludamos en la próxima. En este instante concluye Fantasías Navideñas. Muchas gracias por su sintonía. Volveremos en una próxima audición.